poder alcanzar la playa. Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa. Bienvenido a su guarida, Herr Doctor. ¿Qué tal el espacio? El espacio es espacial, ¿verdad, mi niña? Oh, sí. Si hace poco te estrenábamos en Corrientes Circulares Love Interruption, la primera canción adelanto que vendrá en el nuevo disco de Jack White, Blunderbuss, que sale a la venta el próximo 24 de abril, hoy te estrenamos 16 Saltings, una canción que bebe del feroz blues de su ex banda The White Stripes. 16 Saltings, Jack White. Mirad, esos tíos nos están robando el coche. ¿Y qué hacemos? Somos la Liga de la Justicia de América. Solo podemos hacer una cosa: dar media vuelta y marcharnos en silencio. Mientras esperamos su concierto en el SOS 4.8 de Murcia esta semana, Gossip han anunciado un nuevo álbum para el próximo mes de mayo, en concreto el día 22, llamado A Joyful Noise. Producido por Brian Higgins, hoy te estrenamos el primer single, Perfect World, un tema de un medio tiempo épico, pero tan pegadizo como nos han acostumbrado Gossip. Perfect World, Gossip. Sí. ¿Es la primera vez? No, he estado nervioso muchas veces. Miles Kane prepara el lanzamiento de un EP con motivo del Record Store Day que se celebra el próximo 21 de abril. El nuevo trabajo se llama First of My Kind y hoy en Corrientes Circulares te estrenamos la canción que le da nombre a un tema con el que Miles se aleja en cierta forma de la senda seguida en The Color of the Trap, aún apoyado en el pop clásico de influencias western. First of My Kind, Miles Kane. What I'm after, darling, as it stands. Chicos, ya habéis oído, código rojo, repito, código rojo. Plan de reconocimiento, Charlie, adelante. Moveos, moveos, moveos. La primera fase la podría cumplir. Hablaría con ella si no estuviera tan ciego. Carlos Sandes lleva desde 2007 trabajando en esto de la música como Sino Flow, mezclando rap, pop y rock en una suma de estilos bastante fresca e inspirada. Firmando ahora con su nombre Carlos, presenta Ciencias Celestes, su disco más personal, que sale a la venta el 17 de abril bajo la producción de Pablo Parser de Circodelia, Stefano Macarrone de Méndez y el propio Carlos, y que cuenta con la participación de Sergio Sastre, guitarrista de Miss Cafeína y Zahara. Hoy es el día, Carlos Sandes. Seguramente por la mañana, cuando despiertes no quede nada. Un día más entrará por la puerta y yo me habré ido por la ventana. Solo te pido que cierres los ojos, que yo quiero ver cómo bailas. Vamos a ver cuánto resiste un corazón hecho de porcelana. Días que vuelan, noches en vela, sueños que olvidarás cuando amanezca. Voy a colarme aunque cierres la puerta. Hoy te has dejado las llaves puestas. ¿Pero qué? Calladito más bonito. Pero si yo... Calladito más guapito. Oh, vamos, solo quiero... ¡Que te calles, señores y señores! ¡Silencio! ¡Se ruida! Volverás cuando quieras tú. Y yo aún seguiré aquí. Cuidaré mis heridas para... La cicatriz y una vez más llueve en piedra. Si digo Juan Manuel Álvarez Puig, quizá el nombre os sea desconocido, pero si hablo de su arma, a todos nos viene a la mente más de una joya pop de las que se han firmado en las últimas décadas en este país. Su arma vuelve a la carga con Grietas, su tercer disco en solitario tras Universo y El poder de lo frágil, un nuevo largo más directo, contundente, musculoso, escrito desde el lugar donde habitan las emociones y con un mundo interior que nos descubre a través de estas grietas de las que viene hoy a hablarnos a Corrientes Circulares. Buenas tardes, su arma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy contento de estar aquí contigo. Pues igual, ya te lo digo. Exactamente igual de encantado que estoy yo de que estés en Corrientes Circulares. Una de las voces quizás más particulares y más apreciadas dentro de este mundillo musical en el que nos movemos en Corrientes Circulares. Y además, aprovechando que sacaditas, un honor tenerte hoy aquí en el programa. Pues muchas gracias. Oye, ha salido, nada, esta semanita Grietas, tercer largo en solitario después de tu época en Elefantes. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás viviendo estos días? Que tienen que ser de intensa emoción. Pues la verdad es que sí, porque mira, con lo difícil que están las cosas, con la época en la que estamos viviendo, que tener un trabajo es un lujazo, pues vivir además de lo que te gusta, pues es un motivo de orgullo y de agradecimiento increíble, ¿no? Y bueno, pues muy orgulloso de haber sacado otro disco, de poderlo sacar, y muy contento del recibimiento que está teniendo, porque parece ser que es un disco que está gustando, que la gente lo está entendiendo, que le está llegando, y bueno, pues claro, esto como músico pues te hace muy feliz. Siempre es difícil a la hora de componer y expresar, lo digo desde vuestro punto de vista, desde los músicos, lo que es conjugar emoción y luego intensidad, la intensidad de la parte musical. En este caso creo que lo has clavado, te lo digo ya, la parte más emocional que aportan las letras con la parte más rockera, porque aportáis una quizás un poco más, das una vuelta de tuerca y es un poquito más duro, más musculoso, decía al principio, este Grietas que los dos discos anteriores. Bueno, yo creo que es fruto de una evolución, ¿no? Y de un camino recorrido. Dejar un grupo no es fácil, para mí no fue fácil dejar Elefantes, y me he tenido que ir encontrando poco a poco, ¿no? Hay veces que uno quiere forzar el encontrarse, y son cosas que no puedes forzar porque son cuestión de tiempo y de paciencia y de trabajar mucho y de respirar mucho, ¿no? Y yo siento que con este disco he llegado a algún sitio, ¿sabes? Así como siento que con Universo era intentar huir un poco de lo que había sido en Elefantes, el poder de lo frágil fue un poco una vuelta a ese sonido, siento que en este Grietas he soltado peso, he encontrado algo, y para mí es un disco muy importante. Igual que lo han sido también los otros dos, porque forman parte del camino que me han llevado hasta aquí, y bueno, yo he puesto el corazón y mi alma en todos los discos. Sí que creo que este quizás es un poco más acertado, pero para mí todos tienen un valor muy fuerte y muy importante. Luego, una de las cosas que siempre ha caracterizado a su arma ha sido quizás ese amor por la cultura rock, pero también es cierto que en todos los discos vemos grandísimas pinceladas de otras, en otras direcciones, en otra serie de estilos, que nunca has dejado de mirar y de experimentar. En este Grietas también se aprecia. Eso de mirar hacia África, hacia Brasil, hacia ese folclore latino, ¿es también un sello de identidad de su arma? Bueno, yo intento que lo que yo hago, musicalmente hablando, refleje lo que soy, ¿no? Como persona. Y tengo la suerte de que me gustan muchas cosas, ¿sabes? Disfruto mucho con muchas cosas muy distintas, ¿no? Supongo que es lógico que eso aparezca en mis canciones y en mis discos, ¿no? Pero así como, por ejemplo, Universo sí que fue un disco. Fuimos a grabar a África, a Inglaterra, fue todo un viaje increíble. El poder de lo frágil también, había distintos estilos de alguna manera. Yo en este me siento bastante centrado y bastante enfocado, y creo que es un disco con una coherencia conceptual y sonora como no había tenido en otros discos, ¿no? Siento que es el disco un poco más homogéneo de todos los que he hecho, creo que durante toda mi carrera. Muy bien, habéis elegido además Llueve en Piedras, el corte número 6, el 5 si no cuento la intro, que sí que la cuento. Ajá. Entonces, para presentar este Grietas delante delante del público en general. Además, una cosa que me ha gustado mucho también, aparte del single, ha sido la parte visual, el vídeo que habéis elegido y cómo lo habéis enfocado para un poco dar a conocer Grietas. ¿Ha sido algo premeditado, buscado por ti? ¿Ha sido trabajo de equipo, consensuado con la gente que te rodea? Bueno, yo tenía una idea de lo que quería contar y de lo que quería transmitir, y el trabajo de ese vídeo, el mérito es de Alberto Evangelio, que es el director. Y bueno, es un vídeo con el que hemos intentado no dejar a nadie indiferente, por decirlo de una manera, ¿no? Y ser crudos. Es un momento muy difícil este, y yo por lo menos estoy muy enfadado con muchas cosas de las que están sucediendo en nuestro país. Estoy un poco harto de mirar a cámara y sonreír, ¿sabes? Porque creo que es un momento para labrarse una opinión y darla y exigir que se nos escuche, ¿no? Y yo me siento, pues sí, indignado también, ¿no? Con muchas de las cosas que están sucediendo, y quería plasmar eso en el vídeo. y quería que fuera un vídeo que de alguna manera desprendiera también rabia, ¿no? Y desprendiera el, mira, mira lo que está pasando, ¿no? Luego hay gente a la que le cuesta ese vídeo porque es un vídeo con imágenes de violencia explícitas. Sí. Son imágenes reales todos, sacados de internet y no hemos manipulado nada, ni muchísimo menos, ¿no? Precisamente el valor es ese, ¿no? Pero sí que hay gente a la que le cuesta ver ese vídeo porque realmente es un vídeo duro y difícil, ¿no? Pero, bueno, esto es lo que hay y así es como me siento. He tenido un punto, la naranja mecánica, el vídeo que me ha gustado por el hecho, lo que dices, de decir, de pegar un puñetazo encima de la mesa y decir, vale, ya está bien, a ver, esto es lo que hay y no pasa nada porque se diga y vamos a decir las cosas como son. Claro, muchas veces caemos en el querer ser muy complacientes y demasiado amables a veces, ¿no? Es un momento que no cabe todo eso para mí, ¿sabes? Ahora mismo, o sea, lo que cabe es el, joder, ya está bien, ya vale, ¿no? De que nos toméis el pelo como nos lo estáis tomando. Y bueno, pues este vídeo era una oportunidad también para dar mi opinión sobre las cosas. Está bien plasmado, ya te lo digo yo, que vamos, me parece realmente un modo muy, muy directo y a la vez sutil de decir las cosas de forma bastante, bastante clara. Otra cosa que me ha gustado, aprovechando esta semana que ha salido Grietas, es la edición que ha salido. La edición de vinilo con CD, a mí cuando sacáis los músicos un disco en vinilo, de salida ya me tenéis ganado para siempre. Bueno, la idea frente a eso es un poco darle a la gente a la que le gusta escuchar música en toda su amplitud, darle el mejor material posible, ¿no? Estamos en la época del MP3, el MP3 es una mierda absoluta y todos los que nos dedicamos a hacer música, que miramos qué guitarra elegimos, qué micrófono ponemos para grabar, a qué distancia del ampli, el compresor, a qué nivel, la mezcla, con qué mesa la hacemos, la masterización, bueno, ahí hay una cantidad de gente trabajando que se ha formado y que pone todo su talento a disposición nuestra, que de repente pasas eso al MP3 y desaparece, ¿sabes? Entonces es una pena perder todos esos matices y esa riqueza, ¿no? Entonces, pues para los que les guste escuchar la música en toda su grandeza, pues hemos hecho el vinilo porque desde luego es una forma de escuchar música muy distinta a escuchar un MP3. Y vamos, conseguir mantener la tradición de los que hemos comprado discos desde siempre, como discos clásicos ya de Dylan, de Bowie, al cual alguna vez sé que te han comparado, o de otros muchísimos clásicos, Beatles, Rolling, que siempre han estado ahí, siempre hemos escuchado muchas veces sobre la aguja, el vinilo, y ahora apetece tener a los artistas de hoy, a los artistas a los que os admiramos, también en vinilo, y por eso te decía al principio que siempre se agradece que os lo planteéis y a pesar de la situación, lo decíamos antes, tan difícil y tan complicada, y en la música lo está siendo también, no es ajena a la situación actual del país, que os arriesguéis a sacar estas ediciones que no son nada fáciles y por supuesto ni de broma baratas. No, desde luego que no, pero a mí lo que me pasaba es que yo cuando me compraba un disco de Dylan o de Bowie, como tú muy bien has dicho, me los compraban vinilos, porque es lo que había en aquella época, ¿no? Entonces, para mí de repente ver mis discos en vinilo me acerca a todo eso, inconscientemente, ¿no? Y es algo que me produce mucha emoción y que me encanta hacerlo. Y luego sé de gente que, como tú, que agradece mucho actitud frente al sonido y frente al ritual de sentarse delante de un tocadiscos y escuchar la música y cambiar la cara y poner la aguja y ese ruido que queda por ahí, todo eso es un lujo. Pero hay que saber valorarlo, claro. Y disfrutarlo, igual que vamos a disfrutar todos tus directos. La semana que viene, el día 22 de marzo, te tenemos en Murcia, en el Teatro Circo. Lo digo ya para todos los que nos pilla cerquita de la zona, que haremos un esfuerzo por acercarnos a verte, pero no es el primero. Ya has estado el 4 de marzo en Mataró, el 8 en Santiago. Y después de esos primeros conciertos con público para presentar Grietas, ¿qué tal han sido las sensaciones? Pues de momento muy bien. La verdad es que la gente está cogiendo tanto el disco como los directos muy bien. Y nosotros estamos disfrutando muchísimo. La verdad es que yo tengo muchas ganas de ir a Zaragoza el próximo jueves 22, porque es una ciudad a la que le tengo mucho cariño y tengo muchos amigos por ahí, y luego porque sé que tocamos en un sitio muy bonito, en el Teatro Circo, y me muero de ganas de subirme a cantar estas nuevas canciones y con mi nueva banda y rodeado de amigos. Eso te iba a decir, el 22 en Murcia con nueva banda, porque creo que ahora estáis sobre el escenario 4 y ahora sí que es guitarra y sí que es rock puro y duro sobre el escenario. Sí, la verdad es que es un directo muy enérgico y muy eléctrico, ¿no? Porque es un disco que tiene actitud y mala leche, y en el escenario yo creo que eso se multiplica todavía más, ¿no? Porque el escenario es muy visceral y es muy fuerte, no hay trampa ni cartón, y es un disco muy emocional. A mí me emociona mucho cantar este disco y yo creo que vamos a disfrutar todos. No me cabe ninguna duda, el día 22 de marzo, ya sabéis todos, en Murcia, después el 30 de marzo Su Arma estará también en Zaragoza, y luego ya pasará en abril por Vigo, A Coruña, Pontevedra, Sevilla, Málaga, Jaén, Barcelona, en fin, que tiene un montón de conciertos cerrados, lo cual me alegra mucho, Su Arma, que sea presentar el disco y empezar a cerrar gira, y muchísimas ganas de verte en directo y sobre todo también de tenerte dentro de poco, que sé que pasarás por aquí por Corrientes Circulares en nuestro estudio. Eso ya lo puedo decir, que dentro de poquito podremos disfrutar de en nuestras entrevistas acústicas de uno de los mejores músicos, o por lo menos así lo pienso, de la escena nacional. Pues muchas gracias, la verdad es que es un placer. Así que nada, ya sabéis todos, Grietas ha salido a la venta esta semana, Su Arma, tercer disco en solitario, un discazo, no os lo perdáis. Si podéis tener la oportunidad de verlo, aprovecharla, insisto, 22 de marzo en Murcia. Y Su Arma, que ha sido un placer, que Grietas sea exactamente lo que quieres que sea, ese cambio que has buscado y que has te ha servido para sentarte ya por fin en este punto de tu carrera, y que no pares de girar y de demostrar lo que siempre has demostrado. Nosotros desde Corrientes Circulares, hoy encantadísimos de que hayas estado con nosotros. Pues muchas gracias, un placer de verdad para mí también, y nada, nos estamos viendo de aquí muy poco. Nos vemos muy prontito. Oye, un abrazo y muchas gracias por todo, ¿eh? Hasta pronto. Hasta pronto, chao. Adiós. Aquí solo vendemos unos pequeños objetos rectangulares que se llaman libros. Requieren un poco de esfuerzo por tu parte y no hacen bip, bip, bip, bip, como las maquinitas. Igual, dijiste acertar. Oh, oh, oh. ¿Cómo es posible que haya estado en tus infiernos? Es imposible, ¿no? Misterio, y que tuviera su... Ha pasado más de un año desde que los chicos de Igloo publicaron su último trabajo, Infinito 3, un trabajo que les sigue haciendo girar por nuestro país y que esta noche les llevará a la Sala Estéreo de Alicante con temas como este, Nanomédicos, Igloo. Una vez tomes una decisión, acéptala y avanza. En esta profesión no hay nada como tener mala memoria. De acuerdo. No te castigues, ya hay otros que lo harán por ti. Mira, ahí tienes a unos cuantos. Promesas que se perderán en estas cuatro paredes. Como lágrimas en la lluvia se irán. La tercera edición del ciclo pop que se celebra en San Vicente del Raspeig en Alicante ha traído ya a Canteca de Macao, Arbac, Asteroid y Maga, y esta noche presentará a Vinila von Prismar and the Lucky Dados, que ofrecerán su impresionante directo sobre el escenario de la sala de One para deleite de fans del rock y el glamour. Oh baby, Vinila von Prismar and the Lucky Dados. You Abominable. ¿Os lo podéis creer? ¿Os parezco abominable, acaso? ¿Por qué no me llaman el adorable hombre de las nieves o el agradable hombre de las nieves? Por los cielos, soy un tío simpático. Nuestro siguiente invitado nació en Albacete y lo habéis podido disfrutar como actor, director, guionista y humorista, siendo memorables algunas de sus apariciones televisivas y cinematográficas como Zeus de Museo Coconut, Marlo, El Gañán y algunos más. Hablamos, por supuesto, de Ernesto Sevilla, al que recibimos con los brazos y los micrófonos abiertos en Corrientes Circulares. Buenas tardes, Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes, menos mal que no has dicho las piernas. Yo lo he pensado, ¿eh? Había sido ya un poco raro, pero bueno. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Te estaba anunciando y estaba diciendo, lo de los micrófonos. Fonos abiertos ha sonado un poco extraño. Oye, bienvenido a Corrientes Circulares, un honor, un placer tenerte aquí. Algunos de los mejores cómicos habéis pasado por aquí, ha estado tu amigo Joaquín, compañero de batallas, y hoy te tengo a ti, con lo cual encantado de la vida. La última vez que os vi a los dos fue hace no muchos meses en la sala Camelot de Elche, en una noche que estuvisteis juntos en el Gran Teatro de Elche, y luego nos cruzamos por allí, lo cual fue una alegría. Hoy te tengo en el estudio, en el programa, porque mañana sábado estás en la sala de One en San Vicente, pero esta vez tú solo, con un espectáculo propio. Eso es, sí, yo solo, porque la verdad es que me he dado cuenta de que Joaquín era un lastre para mí, entonces me lo he quitado. El plumazo. Y así me llevo toda la pasta yo. Haces bien. Realmente lo hago por esto. La verdad es que nosotros normalmente actuamos muchas veces solos. Lo que hacemos es hacer más monólogo. Entonces, en realidad yo lo que hago es una mezcla de mis mejores textos y también hago cosas nuevas para la gente que me haya visto en televisión, pues que no vaya y vea y se encuentre con lo mismo. Y bueno, también hay lugar a la improvisación y siempre terminamos con alguna sorpresilla que otra. Muy bien. Oye, ¿cómo te liaste tú con esto de los monólogos? Porque yo recuerdo mi primer recuerdo tuyo, aparición televisiva, fue en Esmonca, que claro, para mí se convirtió en un programa, vamos, casi me atrevo a decir que de culto y de referencia por lo canallas que erais y lo divertido que era el programa. Sí, el peor programa de la historia, probablemente. Con el peor presentador que nos presentábamos así. No, bueno, yo... En Monca lo es una cosa que hicimos después de La Hora Chanante. Nosotros empezamos haciendo La Hora Chanante. Sí, señor, es verdad. Antes que Es Monca. Es verdad. Y lo que pasa es que Es Monca lo hacíamos más rápido que La Hora Chanante, porque era un programa como más sencillo de hacer. Hicimos muchísimos, hicimos de Es Monca, hicimos, pues no sé, cientos, no me acuerdo, un montón de programas. Entonces estuvo mucho tiempo en emisión y era diario. La Hora Chanante era un programa semanal, no, perdón. La Hora Chanante empezó siendo un programa mensual, hacíamos uno al mes, o sea que no trabajábamos mucho, la verdad. No trabajabais mucho. Luego, después de eso, recuerdo cuando empezó Cuatro y verte en Cuatrosfera. Eso también me pareció revolucionario, un programa que, bueno, tiene algo que ver incluso con Corrientes Circulares, la parte más musical, la parte más visual... Sí. Y de repente, cuando te ficharon, creo que fue para la segunda temporada o algo así, recuerdo ya verte allí y decir, Ernesto le pega a todos los temas. O sea, te había visto haciendo humor, de repente te vi presentando un programa casi en las madrugadas que combinaba... Sí, bueno, hacía mucho el idiota en ese programa también. Vamos, hacía la parte de humor más, presentaba más Kira y yo, bueno, pues intentaba meter ahí alguna coña que otra. Y luego, después de eso, ya sí que hemos disfrutado completamente con La Hora Chanante ya como gran referencia, luego con Muchachada, estos últimos meses con Museo Coconut. Oye, por cierto, de Museo Coconut, ahora que te tengo aquí al teléfono, ¿cuándo viene la tercera temporada? Porque estoy ya deseando verla. ¿Cuándo la emiten? Pues yo es que no tengo ni idea. No sé cuándo la van a emitir. La tenemos terminada desde hace tiempo y Neox la tiene ya preparada, pero no sé cuándo quieren ellos emitirla. Supongo que están esperando el mejor momento para hacerlo. De hecho, nosotros ya terminamos esto y, de hecho, hemos hecho ya la primera temporada de otro programa. Diferente. Eso sabía ya, que estáis con otro tema. Algo, ¿cómo era? ¿Regreso a Lilliford? Se llama Retorno a Lilliford. Retorno a Lilliford, que también es palabra propia de la casa, de la factoría de los chanantes. Sí, señor. Lilliford es una palabra que... que surgió en el rodaje de Museo Coconut, refiriéndonos a alguien que se había muerto, se ha quedado Lilliford, y nos hizo mucha gracia, y bueno, pues vamos, dijimos retorno, como volvemos a los sketches, que es un sitio que nos encanta y es una cosa que nos gusta muchísimo, pues dijimos, pues retorno a Lilliford. ¿Se recuperarán personajes de los que ya teníais o será todo nuevo? No, no, va a haber casi todo nuevo, pero vamos a recuperar secciones antiguas. Vamos a volver a hacer celebrities, pero claro, van a ser otros programas, otros personajes, quiero decir. Y luego sí que vamos a resucitar algún personaje que otro, sí. Muy bien, o sea que... Pero no te lo puedo decir. Nada, no. aguanto la expectación, sobre todo porque tenemos pendiente, insisto, la tercera temporada de Museo. Entiendo entonces que es la última temporada de Museo, que se acabará. De momento sí, vale. Es la última temporada, sí. O sea que habrá que seguir los pasos de Zeus, a ver por dónde acaba tu personaje y cómo se sucede. Oye, ¿qué tal ha sido compaginar lo que ha sido actuar y dirigir? Pues, hombre, yo por eso en esta serie me busqué un papel pequeñajo, porque me quería dedicar sobre todo a la labor de dirección. Y nada, yo estaba encantado, para mí es una experiencia de aprendizaje increíble, he aprendido muchísimo haciendo esto, y nada, pues... La verdad es que no lo hemos pasado muy bien, como siempre. Nosotros, la verdad es que siempre lo pasamos muy bien. Tiene que ser divertido. Y luego, ya para, creo que casi, es interminable hacer un repaso casi de tu carrera. Te hemos visto en cine, desde, por supuesto, Campamento Flippy, desde Spanish Movie, El Gran Vázquez, Pagafantas. Esta, tengo una escena guardada de Los Primos de Elche, a mí que me pilla cerca Elche. Ah, claro. Eso fue brutal, lo de Los Primos de Elche en Pagafantas. Todas estas apariciones, colaboraciones, siempre se hacen porque os llaman ya en plan actores, porque tenéis muchos colegas que también os buscan. Un poco, ¿cómo os movéis? Hombre, en esto. Esto fue porque yo soy amigo del director. Entonces me dijo, que me pidió que saliese y yo encantado. Borja Cobeaga, pues yo en las dos películas que ha hecho hago un cameo en las dos. Sí, recuerdo la segunda también como... En No Controles hago como de Ramón García. Entonces, yo estoy encantado de colaborar con él. Siempre que me llame, pues ahí estaré. Muy bien, y por hilar un poquito con la parte que me toca a mí de música, también has participado en vídeos musicales. No has dejado, creo que vamos palo por tocar, de momento, ¿eh? Me falta, pues... montar en globo y que me den por culo. Las cosas que tengo pendientes en mi vida. Bueno, espero que sobre todo disfrutes de montar en globo. Montar en globo, solamente. Oye, yo lo que tengo es muchas ganas de verte el sábado. Me decías que lo que haces es un mix de algunos mejores momentos y luego, sobre todo, sí, metes cosas nuevas. ¿Algo que me puedas adelantar o esto sorpresa a todos y todos vamos a verte encantados a la sala de One? Esto es mejor que la gente vaya a verme en directo, porque los monólogos así en la radio no quedan bien. No quedan bien. Los he intentado hacer, los he probado y te aseguro que no quedan bien. O sea que lo mejor es que la gente, si quiere, que tampoco es obligatorio, vayan a verme al teatro. Hombre, yo desde aquí ya te digo que lo recomiendo. Uno que ha tenido la oportunidad de verte más de una, más de dos y más de tres veces, sí que digo que la gente que pueda, que se acerque a la sala de One en San Vicente, porque va a pasar realmente un rato muy, muy divertido y sobre todo reírse en estos últimos tiempos. Es algo claro, casi obligatorio y necesario. Claro, si lo mejor es que la gente vaya, si total, que la mayoría no tiene nada que hacer. Entonces, pues... que vayan y que se lo pasen bien. Y que disfrutemos de un gran espectáculo. ¿Qué nombre lleva, por cierto? ¿Lleva alguno o los monólogos de Ernesto Sevilla? No, no tiene ningún nombre en especial. O sea, que... Ernesto Sevilla, el show de Ernesto Sevilla. El show de Ernesto Sevilla, me parece muy básico, ¿qué quieres que te diga? Sí. Oye, pues que ha sido un placer tenerte hoy en Corrientes Circulares, que ha sido la primera vez, pero que espero que vuelvas pronto alguna vez, igual que han ido volviendo algunos de tus compañeros, y que de verdad que ha sido un placer echarnos unas risas ahora contigo, y sobre todo saber... Insisto que mañana sábado por la noche en la sala de One en San Vicente podemos disfrutar de el show de Ernesto Sevilla. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti. A ver si nos vemos pronto. Un abrazo, Ernesto. Un abrazo. Chao. Chao. Otro último tipo de guantazos es después de una persecución de tu padre por el pasillo, vas corriendo, te metes en tu cuarto, ahí con la puerta, tu padre en otro lado forcejeando, hay gente que ya recurre a lo último, ya... indigno totalmente, ¡ay, papá, te quiero! A lo mejor a ver si se libra. ¿no? Entonces tu padre lanza la mentira que todos hemos oído alguna vez, que es: abre, hijo mío, que no te voy a pegar. El cuarto largo del dúo de Baltimore Beach House ya tiene fecha de salida, será el próximo 15 de mayo cuando disfrutemos de sus exquisitas composiciones creadas por guitarras ambientales y una prodigiosa voz, como demuestra la canción que hoy te adelantamos en Corrientes Circulares, Myth Beach House. Thank you. una ardillica que se ha caído de la palmera, que se ha hecho daño a la patica, pobrecica, pobrecica, la ardillica. Ay, la ardillica. Escribiendo una entrada del diario. Keane ha estrenado Silence by the Night, la primera canción que conocemos de Strangeland, su quinto trabajo que saldrá a la venta el 7 de mayo y cuyo primer single nos devuelve a los Keane de aquel primer disco que contenía éxitos como Somewhere Only We Know. Silence by the Night. King. Olvidarme de que esta y cualquier ciudad a veces está tan triste como yo. Y notar que estoy cambiando. Aunque solo sea un poco. Bueno, si es mucho mejor. Entrevistas acústicas en Corrientes Circulares. Esta es la historia de Guadalupe Plata, la banda de Úbeda que hace blues mezclado con surf y psicobilly. Está formada por Pedro de Dios, Paco Luis Martos y Carlos Jimena, que llegan hoy a las entrevistas acústicas de Corrientes Circulares para hablar de lo que mejor saben hacer, música. Damos la bienvenida a las entrevistas acústicas a Guadalupe Plata. Buenas noches, Pedro, buenas noches, Paco y buenas noches, Carlos. Buenas noches. Hola, buenas noches, los del señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, muy bien. Por lo pronto, nosotros encantados de que estéis aquí en las entrevistas acústicas de Corrientes Circulares. Había ganas de Guadalupe Plata. Hoy he sido otro de los famosos secuestros de Corrientes Circulares. Casi tirarnos en la autovía, te lo cuento siempre, para parar la furgo y meteros aquí aprovechando que teníais un viaje por la zona. Y digo que teníamos muchas ganas porque además sois uno de los grupos, me atrevería a decir que quizás más originales de toda la escena nacional, en cuanto a propuesta musical, en cuanto a todo, a filosofía, en cuanto a todo lo que rodea a Guadalupe Plata, y es una apuesta como mínimo arriesgada. Muchas gracias. Yo, en cualquier caso, tenía eso, muchas ganas de teneros aquí. El disco salió el año pasado, ¿verdad? El primer disco de Guadalupe Plata como Guadalupe Plata. Bueno, el segundo. El primero es más corto. Es un EP, en principio. Es un EP, pero claro, también disco. Vamos, lo conté como disco. La duda es si. No, pero sí. El primer largo, quería decir. Sí, el primer largo fue en marzo del año pasado. Hace un añito ya, un añito. Sí. De todas maneras, tenemos colgado ahora también en descarga un single que grabamos el año pasado en Austin. Y este año que hemos hecho una gira con Walter Daniels, también un EP que está colgado ya también. Como material no físico, pero ahí está, colgado para descarga. Gratuita. Para descarga y para escucha. Os presentaba como un grupo eso, que hacéis una propuesta como mínimo original. Puro surf, puro psicobilly, puro rock también un poco. Y además, vivido, porque si no recuerdo yo mal, el año pasado estuvisteis en Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo por allí girando y moviendo y haciendo cosas? Pues no sé, que creo que 2 semanas. O más. Sí. Este sábado volvemos otra vez para allá. Eso te iba a preguntar. Digo, el tercer año ya. Sé que tenéis otra vez gira por allí y esto de plantearlo, porque claro... aquí que hemos visto ya en Corrientes Circulares a muchísimas propuestas musicales, muchísimos grupos que han venido a tocar, pues prácticamente 50 acústicos llevamos aquí y hemos visto de todo. ¿Cómo surge esto desde Úbeda? ¿Cómo se os ocurre de repente montar un grupo y un formato musical y un estilo que no es lo habitual realmente en este país? No es algo que sea muy, muy fácil de hacer y en cambio vosotros lo habéis hecho de un modo tan natural que estamos realmente admirados. Claro, sí, realmente salió así porque nos gusta, porque desde que empezamos a tocar un poquito, desde que éramos chicos, estábamos escuchando, empezamos un poco más con la psicodelia de los 60, un primer grupo que tuvimos allí en Úbeda, y de ahí pues, como bueno, todo el mundo sabe, la psicodelia coge mucho del blues también. No, pero eso no, empezamos con el blues, tío. ¿No te acuerdas con el CD que te regaló tu hermano ese? Cierto. De ¿cómo era? Era Sony, no, Sony Bueno, era Brooklyn McKee y Sony Terry. Le regaló el hermano de Carlos un CD y la verdad que nos quedamos... ¿CD? ¿Si no había CD todavía? Sí, había CD. Sí, tío. Sí, era el primero CD, coño. Claro, estaba un pastor los CD en esa... Y nos quedamos encantados con el sonido ese de... Y de hecho montamos un dúo acústico intentando sacar aquello para adelante, pero complicado porque tampoco... yo no sabía cómo se ejecutaba aquello, ¿no? Esa música, cómo se podía llegar a hacer, pero bueno, con tiempo, ¿no? Y insistiendo, al final pues hemos conseguido quizás más o menos aproximarnos a ese sonido que de primeras pues no nos gustaba y os enamoró, no, vamos. Nos gustó y nos enamoró, sí. Oye, ¿os conocíais los tres desde el principio? ¿Habéis estado siempre los tres metidos en este fregado? ¿Empezasteis vosotros dos y luego se sumó Paco? Sí, bueno, yo me sumé después, pero ya en otras bandas teníamos también otro grupo, los tres juntos, y sí, un poco de toda la vida, digamos, ¿no? O sea, que os conocéis de siempre. Sí. O sea, que cuando uno escucha el primer largo, decía, de Guadalupe Plata, o escucha material, como decía Carlos ahora, que está colgado en la web, esa interacción que se demuestra, o sea, me refiero, hacer música no es fácil, vamos a empezar por el principio. Entonces, cuando uno escucha una canción tan bien ejecutada, eso no es fácil tampoco, es lo que yo siempre entiendo es que hay una interacción entre los músicos y una confianza y una facilidad de trabajo que conlleva muchas horas de esfuerzo o muchas horas vividas. Es decir, claro, conocéis mucho. Sí, es lo que dice, vamos, que casi no entendemos sin mirarnos y sabemos dónde va cada uno y todo. También es cuestión, claro, del tiempo que llevamos juntos y de lo que llevamos vivido también, ¿no? Que no es poco, ¿eh? Que ya me han llegado algunas aventuras que ya me han llegado algunas aventuras vuestras y sabré poquitas, pero tenéis que haber tenido unas cuantas. Oye, de Úbeda al cielo, que se suele decir, me refiero, habéis cogido, empezasteis allí, pero luego realmente habéis girado por ¿Por dónde no habéis girado? Me refiero por España, por todos los sitios, Estados Unidos, por... vais ahora la tercera vez. Ese camino, porque claro, desde el punto cero hasta el punto que os encontráis, os tiene que haber pasado de todo, y fácil no tiene que haber sido tampoco. Pues había, bueno, al principio, sobre todo el primer año, eran, pues ya te digo, más ponerle ganas que interés económico, porque muchas veces nos volvíamos, la cuestión era tocar y tocar, porque cuando vas a tocar en algún sitio, por mucho internet, mucho que haya, hasta que no vas a la ciudad a tocar, no te conocen. Entonces cuesta mucho trabajo empezar, y muchas veces pues nos volvíamos, como hemos vuelto de Barcelona, tieso, y nos hemos vuelto de un montón de sitios tiesos. Pero bueno, eso ha generado también pues un poco de expectativa para la segunda vez que vas, pues que vaya más gente, ¿no? Que acuda más gente al concierto. Y al fin y al cabo eso es tocar y tocar y tocar. Y el nombre, por la Virgen de Guadalupe, me llegó no hace mucho. Por supuesto. Es por ahí van los tiros. Pero ¿Es verdad o no? Es nuestra patrona. Es la patrona del... Es la patrona de Úbeda. O sea, que no es broma, que lo decíais completamente en serio. Hombre, está con un halo plateado, que es un poco... Y es como también nuestra protectora. Esa raíz también, y esa parte más cultural y más de raíz... que también tiene mucho que ver con la música que hacéis, que también es una música con raíces. Uh-huh. Veo que forma parte de la filosofía hasta del nombre de la banda. ¿Eso es pensado, es planificado, o realmente sale de forma tan espontánea como parece? Porque lo parece, realmente, que es sí, bueno, así. Puede parecer todo, como dices tú, premeditado y una cosa muy forzada para que salga, pero yo pienso que... Uno cuando os conoce parece que es así. Muy natural, bueno... Sí. Lo que comentábamos al principio de, bueno, ¿por qué hacemos esta música? ¿Por qué este estilo? No, lo hacemos porque, bueno, no sabemos por qué, un poco por la influencia que hemos tenido siempre, pero no tenemos, vamos a hacer un grupo que haga esta música, que seamos tres, que toque esto, que no, simplemente las cosas van así. Entonces un poco el nombre pues surge un poco así de esa manera, ¿no? Eso básicamente es la idea, ¿no? Hacer las cosas naturales, que surjan de por uno. Si la fuerza o la haces muy artificial, no funciona, o no queremos hacerlo. No, a mí me gusta eso, sobre todo cuando uno os conoce, ve esa naturalidad del grupo, de la banda, de cada uno de vosotros, de forma independiente y luego en grupo, y entiende que realmente es así, y sale de esa forma tan fácil como luego suena en el disco. Pueblo también, ¿no? Somos del pueblo, entonces. Todos somos de pueblo. Es verdad, los de pueblo, pues bueno. Aquí entonces jugamos todos en casa. Oye, el primer EP salió en 2008. Ese EP sale con la Sociedad Fonográfica Subterránea. Uh-huh. Es a Paco, un amigo de Granada, que tiene una tienda de cómic de vinilo. Y pues bueno, me fui a vivir allí, iba a trabajar allí en un bar, y bueno, pues siempre estaba en la tienda. Le pasé el CD y le gustó, y me propuso que quería sacar aquello en vinilo, y yo dije, pues mira, pues de puta madre, porque... Y ese fue quizá el primer paso. El primer paso, ¿no? Primer paso de esta, entre comillas, profesionalización, porque músico soy desde el primer minuto, pero bueno, de entrar en esta dinámica que es el mercado musical, que da tantas y tantas vueltas. Oye, has dicho Granada. Granada creo que también ha sido clave un poco en la vida de Guadalupe Plata, porque soy de Úbeda, pero luego en Granada también ha habido parte del funcionamiento. No, Pedro vive allí, en Granada. Sí, la verdad que sí. Entrar en Granada abrió puertas, tanto por ejemplo con Paco, con el tema del disco, como a Tony, que es nuestro manager, un amigo mío también, que conocí en el bar donde trabajaba, y también pues, un día me propuso que, si quería que movernos y demás, y yo dije, pues mira, pues sí, pues claro. Adelante. Y pues sí, además ha sido un poco el encargado de que pues, ha movido pues, las canciones a concursos, a sitios, ¿no? Donde nosotros realmente nunca hemos tenido una intención así como de seguir hacia adelante. Lo que pasa es que bueno, pero claro, sí, de seguir hacia adelante, pero no, tampoco sabes cómo menear aquello, ¿no? De qué manera, y la verdad que sí, Granada en ese aspecto pues sí ha proporcionado. Es que Granada quizás, bueno, siempre lo hemos dicho, pero Granada ha tenido tiene una escena musical, la tuvo en su momento, la sigue teniendo ahora, quizás vuelve a tener otro resurgir, porque hay muchos grupos muy conocidos, siguen Planetas, están Lori Meyers, están Niños Mutantes, están por supuesto el grupo de expertos, que también forman parte de algunos de ellos, sí. Pero venimos de antes también, de Los Ángeles. Yo, Canadian, por claro. Ejemplo, un grupo de rock steady, de ska, que en la actualidad en España creo que no existe un grupo con más personalidad que los Canadian en ese palo, ¿no? o también tiene a los Teenagers recuperando un poco la vena del Northern Soul, que sabemos, en cuanto a sonido, yo creo que se llevan la palma también en esta historia. Hay mucha escena en Granada, siempre lo hemos dicho, hay mucho desde aquí, de sí. Hecho, en Corrientes Circulares tenemos muchísimos amigos en Granada, claro. Muchísimos grupos que han venido aquí, Lori Meyer son los padrinos actuales de Corrientes Circulares, Napoleón Solo han venido ya a vernos unas cuantas veces aquí a tocar al estudio y les mandamos un abrazo muy grande, pero luego sí que es cierto que hay una parte más surf, más rock and roll, que quizás se nota menos, porque siempre se ha conocido, o siempre no, pero que sí, sí que es cierto que la escena independiente pop de Granada ha sido como muy exitosa, pero también es cierto que hay una escena rock que también hay que destacar, que, sí. que luego estáis aquí y que se ve, y que hoy estáis también aquí en nuestro estudio, y que es tan válida y tan importante y tan buena. Sí, tío. Por ejemplo, en el tema de blues acústico está Paco Duen con Alfredo, que tienen un dúo también muy bueno, y eso que estás diciendo, ¿no? Que son grupos que también tienen una calidad excelente, pero... Sí, a lo mejor quizá no tienen una repercusión tan grande como pueden tener las bandas más indies, entre comillas. Pero bueno, en lo que es su sector de gente y todo eso, son muy, claro, muy conocidas y muy, muy respetadas. El Maestro Lapido también, ¿o no? El Maestro Lapido es para ponernos ahora mismo de pie para hablar de él, así de claro, porque sí. es muy grande, muy, muy, muy grande. Oye, yo antes de seguir con la entrevista os veo preparadísimos con los instrumentos. Además, estoy absolutamente maravillado porque veo que los instrumentos lo que tienen es vida, es decir, veo que tienen marcas de haber vivido mucho, tanto como vosotros, estos instrumentos. ¿Los lleváis cuánto tiempo desde casi el principio? Bueno, realmente la guitarra venía ya a trabajar, ¿no? Ah, vale, que ya... Me la compré hace 2 años en Texas, cuando fuimos a tocar por primera vez. Y una guitarra antigua, pero... Pero antigua... Sí, más vieja que yo. Sí, sí, por eso lo decía realmente, pero es impresionante, ¿eh? La guitarra es preciosa. Luego le tiraré una foto para subirla luego a Twitter y verla, porque realmente, Pedro, es una maravilla la guitarra que llevas. De los temas que habéis preparado, ¿cuál es el primero con el que queréis abrir en Corrientes Circulares? Vamos a tocar el funeral de Mississippi... esto es una canción que queremos meter para el nuevo disco que queremos grabar ahora, que realmente no es una canción puramente nuestra, sino es un poco cogiendo el estilo de John Fahey, un guitarrista folk muy interesante que me encanta, y bueno, pues eso. Entonces, este tema realmente no está aún en ninguna grabación vuestra, y estará en el próximo trabajo de Guadalupe Plata, que hablaremos ahora. Con lo cual casi me lo tomo como casi una primicia, entre comillas. Sí, es la segunda vez que lo tocamos. La segunda vez que lo tocáis. Ayer fue la primera. Ayer fue la primera. La primera fue ayer en directo, entiendo. Sí. Con lo cual, en un estudio, en un medio de comunicación, es la primera. O sea que agradecidísimo por esta exclusiva que nos dais hoy en Corrientes Circulares. Cuando queráis todos, funeral... Bueno, os dejo en funeral, Pedro. Vamos a dejarlo en el funeral. Os dejo en el funeral. Guadalupe Plata. Thank you. se ve sobre todo que las influencias, esto es de las más sucias cantinas mexicanas, de donde puede surgir pues todo, pero luego también con ese punto Curro Jiménez ahí de tenemos nos gusta, raíces. Nos gusta mucho Curro Jiménez, vamos, a los tres, además que hemos visto la serie. Y Paco Luis además tiene una propuesta muy interesante que ofrecer en el tema ese de Curro Jiménez, que es la recuperación de la vuelta del bandolero, que es un mensaje que la queremos mandar a Ale de la Iglesia. No, ya se lo mandamos, pero no bueno, ha hecho caso. No hecho caso. Bueno, se lo volvemos a mandar, aprovechamos Paco. Bueno, Paco. Bueno, no es cosa mía solo, es de la banda. Una reflexión que hicimos y creo que sería una idea muy buena, ¿no? Pero oye, después de 800 balas no está mal que vayan también sí, los tiros sí, sí. Y que recupere ese. Pues mira, desde la Iglesia, desde aquí, Guadalupe Plata, te manda el mensaje. En un plano ya como Curro Jiménez acabado ya. Sí, la secuela. En una cueva, como ya está la banda disuelta, la mitad ha muerto. El algarrobo que... El algarrobo. El algarrobo pues era rico, tío. Era rico. Sí, venía y estaba de indiano allí. Y han perdido los ideales y entonces como una vuelta de Curro Jiménez en plan hueste... Pero muy decadente. Crepuscular ya de... Como la última misión de Curro Jiménez con un final catastrófico ahí ya. Sería la hostia. Sí, si no sigue... Si Ander de la Iglesia no toma nota de esto, habrá otro que lo tome. Y si no, empiezo a tomarla yo, ¿eh? Porque la idea no es mala, ¿eh? Oye, me gusta siempre la filosofía que plasmáis. Esto os ha llevado también, decía antes, a girar por toda España, pero también en festivales. Si no tengo yo mal apuntado, el verano pasado estuve yo muy cerquita, estuve por aquí por el Low Cost Festival, quiero recordar. Correcto, que os estuve sí. Viendo y disfrutando, que estabais en el escenario estéreo, creo que era, justo. Y fue también pues, un concierto de los teveros y por lo menos uno, que está ahora y os tengo delante, os lo puedo decir, quedarse realmente impresionado. Yo creo que fue la primera vez que tenía la oportunidad de veros en directo, no había tenido otra. Y me sorprendió mucho una propuesta que se salía absolutamente de madre de todo lo que había en el festival. De cara al nuevo trabajo que decía Pedro, que ya estáis preparando, que ya hemos escuchado aquí una primera pincelada, ¿la línea de trabajo va a ser la misma? ¿Vais a seguir ofreciendo esta línea de trabajo que Guadalupe Plata ya ofreció en el disco Guadalupe Plata anterior? Básicamente además el nuevo disco serán canciones nuevas, pero bueno. Elaboradas con la misma... O sea, no vamos ahora a hacer... Que no va, electrónica. Podemos añadir que pues el tema que se va a hacer con una banda de Semana Santa de bombo en algún... No, en serio. ¿Sí? ¿En serio, Paco? ¿En serio? ¿Estamos en serio entonces? Sí, sí, ¿serio? Hemos ensayado ya y todo, ¿eh? Cuéntalo, Jimeno. Sí, bueno. No te creo, te creo. Bueno, venimos de Úbeda, un pueblo considerado como ciudad de Semana Santa. Y vamos, si te pones a escuchar, por ejemplo, las grabaciones de A las Lomas, de estas de trabajo de campo, observas que el sonido del martinete cuando van cantando es muy similar a los ecos de bombos de, en el caso de Úbeda, no es como la Semana de Sevilla. En Úbeda, por ejemplo, el tema de los bombos es como tiene mucha más presencia, son quizás toques mucho más fúnebres, más... Y entonces, pues, que como que fue una idea un poco ya, o sea, escuchando eso y viendo lo otro, ¿por qué no meter entonces unos bombos de Semana Santa en determinadas canciones? Y dicho y hecho, ya hemos ensayado y la cosa funciona de puta madre. Entonces, suena terroríficamente. Lo tenéis ya bastante adelantado, veo el segundo trabajo, o sea, en cuanto a idea y a grabaciones. Grabamos un par de semanas, grabamos. O sea, en un par de semanitas os metéis, vais a grabar allí además, sí, os vais a grabar a Estados Unidos. Sí. Apasiona lo que estáis haciendo, lo sabéis. O sea, es impresionante la apuesta y el trabajazo que lleváis. Vais a grabar en Austin, en Texas. Sí, en Austin, en el estudio de Ryan, que es un colega de allí que conocimos el año pasado a través de Mike. Y la verdad que se está muy bien allí, porque tiene el estudio allí medio en un chalet. Y se graba muy bien allí. Y además que suena de puta madre y tío, además es muy apañado, vamos, que se está a gusto. Sabe lo que hace, está claro. Y luego grabaréis en un par de semanas. ¿Fecha para escuchar esto nuevo aproximada? Me refiero, después de verano. Pues hombre, si se graba en marzo, pues, seis meses. En abril vamos a hacer lo de los bombos. Tú date cuenta que tampoco tiene una gran producción detrás de, vamos, sí. Está pensada ya la portada, está pensado... Tenéis ya la portada y todo pensada. Bueno, pero independientemente, los imagino que se va a colgar también. Claro, cuando esté grabado se colgará. Eso sí iba a preguntar. Tenemos que te la pregunta. Eso sí iba a preguntar. Paco me ha visto venir. Eso sí iba a preguntar. Si el objetivo era hacer igual que hicisteis con el anterior largo, subirlo directamente en vuestra web, en descarga libre, para que todo el mundo tuviera... tuviera claro acceso. Sí. O sea, que seguís con esa misma filosofía. Sí, porque que lo escuche todo el mundo y el que le guste, que se lo compre, que se compre el disco. Es eso, muy bien. Está. Estoy con vosotros. Así es un modo quizás de llegar a muchísima más gente. Y la gente sigue comprando, o sea, si te gusta, lo compras. Sí, claro. Así de fácil. Además, que no sé si hay algo más bonito en el formato más bonito que hay ahora, o uno ha existido y existirá, yo creo que el vinilo, que te da más posibilidades a la hora de una portada o de. Incluso la escucha es más interesante, el hecho de tener una cara A, una cara B. No sé, el vinilo tiene un cierto misterio y una cosa que, no sé, el hecho de poner una aguja y ver girar y que suena es muy, a mí me parece una cosa claro, bonita. Esa descripción ha sido perfecta. Entonces, pues eso, y no me quejo de internet ni de la piratería, al contrario, me parece que es una herramienta que te puede proporcionar conocer determinados discos o cosas que cuanto antes compraba algo al tuntún, ahora ya puedes tener una fiabilidad, es decir, este disco me gusta, me lo compro. Va sobre seguro, aparte tiene la opción de que muchísima más gente, de todo el mundo además, si yo hablo de Úbeda, de Andalucía, de España, no, de Europa, de todo el mundo, acceda al sonido de Guadalupe Plata. Luego, al que le guste, eso sí que tengo muy claro, que todos los que nos movemos luego en esto de la música, si te gusta algo, acabas comprándotelo. Entonces veis un poco sobre seguro. Hablar de vinilo, ¿la idea es editarlo en vinilo? Sí. Además, para esta edición, el anterior fue un POAS que la verdad que fue un endemoniamiento, nunca mejor dicho, salía un demonio dentro y todo, pero fue un desastre la edición, se equivocaron en la pegada, aún así quedó bonito, se ha vendido, no hemos quedado a cero existencia de la movida, queremos reeditarlo, y en esta ocasión la historia es sacar una especie como de pegatina transfer de estas que había antes los bollicaos, de estas de los transformes. Pues usar un poco el tema del endemoniamiento en el sentido de un paisaje olivaresco, más o menos en calma, con esa sensación de que cuando tú lo mueves, esos olivares transforman en penitente, un cortijo que empieza a arder, ¿ya no va a ser plata? Una Virgen de Guadalupe en el cielo que se va y entonces. En plan holograma, un poco claro, es la idea. Exactamente, qué chulo. El tema holográfico. Qué chulo. ¿Quién os lo está editando? O sea, la idea veo que la tenéis claro. ¿Lo estáis haciendo vosotros bueno, también? Seguimos Sociedad Fonográfica Subterránea. Sí. En el primer álbum largo, en El Blanco, se añadieron Fall Records. Son los dos gemelos de Los Chicos de Madrid, de la banda de Los Chicos. Y seguimos con ellos y seguimos con la sociedad. Vais a seguir trabajando con ellos. Yo sigo viendo los instrumentos. De verdad, Pedro, me tiene enamorado tu guitarra. Cuanta más muescas le veo, más me gusta, ¿eh? A mí, en particular, además, los instrumentos así como que están trabajados, siempre me han llamado más la atención que las guitarras brillantes, esas que se mire y parece que tiene un espejo más que un instrumento. Recién salidas del horno, que se suele decir. A mí me gustan también los instrumentos que tienen vida y veo que todos los instrumentos tienen sus más y sus menos, todos tienen sus marcas, con lo cual todos han viajado y han vivido con vosotros. ¿Los tenéis preparados? ¿Cuál es la segunda canción pues que tenéis preparada? Vamos a hacer la canción de Ray, sí, esta canción de segundo disco. Muy bien, pues cuando queráis, Guadalupe Plata. Thank you. sonido Guadalupe Plata que también viviremos con ese nuevo largo. ¿Tenéis nombre ya preparado también? Veo que tenéis abajo adelantado. Pregunta con trampa, no sé si se puede decir. No, no tiene nombre. No tiene nombre aún. Y no va a tenerlo tampoco. Eso me ha gustado aún más, fíjate. No va a tener nombre. Como todos los como todo. Guadalupe Plata. Justo. Tiene una novela, las películas, cosas, claro. Pero un disco no. A mí es que no me gusta eso de poner el nombre a los discos. ¿No? ¿Tú qué dices? Y que a veces veo un disco y le veo el nombre, hasta me echa un poco para atrás, porque a veces son nombres horrorosos. Que incluso a veces discos que están muy bien, luego tienen esos nombres que dices, joder, pero... ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? No sé, no es que esté en contra, pero no... Hombre, sí, a lo mejor yo lo entiendo en el sentido de un disco conceptual, de muy... Bueno, realmente, bueno, que el nombre es referencia, cuenta una historia, cuenta, bueno, tenemos muchos ejemplos. Pero, por ejemplo, poner un disco, poner Relaciones Secretas o un nombre de disco, por ejemplo. Un, dos, tres, responde la vez, Carlos, te toca. Incertidumbre oculta o... Incertidumbre oculta o misterio del psique. No tiene mucho sentido, sí, está claro. Y, bueno, son canciones que la mayoría de las hablan de amor, desamor y son lo mismo, entonces... Sí, quizás el amor y el desamor son los dos grandes temas. ¿Sí? Es el mismo, pero bueno, sí. Las dos vertientes de la música, especialmente del pop. Pero el rock también le tira bastante también por ahí. Muy bien, muy respetable, pero el hecho de ponerle un disco lo veo una cosa muy forzada también. Y dejarse un poco llevar por inercia porque todo el mundo lo hace, ¿no? Y no tiene nada. Lo que es el largo vuestro, el largo, sí que aparece como Guadalupe Plata, pero ¿aparece como Guadalupe Plata como nombre o porque ya dijeron, bueno, como el grupo y arreando, pero no vosotros, sino quien lo editó? No, vamos. De hecho es que no aparece ni el nombre, vamos. ¿No aparece? No, en el disco. Aparece en el canto. Claro, ahí es donde aparece en el canto. Sí, y en el primero sí aparece más, en el negro, en el 10 pulgadas sí aparece puesto, pero en el segundo no, aparece en el canto. Claro, a mí me gusta bien. Me parece, bueno, por año, no me, sé. Pero me parece misterioso. Año. Que no lleve nombre me parece como mínimo misterioso. Es como decir, bueno, a ver qué me encuentro. O sea, es una buena propuesta. Hablando de propuestas y antes de ir despidiéndonos, todo el tema de redes sociales, todo eso, vosotros también lo estáis viviendo como algo, como lo que es. Me refiero como esa parte más, ese canon, entre comillas, a pagar, entre comillas, de para quizás promocionarlo más, o directamente con vuestra web y subir el disco y tal, tenéis ya medio trabajo hecho. No, hombre, tenemos perfil en Facebook, ¿no? En Twitter también creo que hay. Y realmente el Facebook lo usamos mucho como herramienta informativa. Como contacto directo también con la gente, ¿no? Y bueno, Tony también se encarga, lo miramos todos, estamos todos pendientes, pero Tony también cada miércoles hace un... La timba del pantano, sortea un disco, es verdad, y lo único que tienes que hacer para participar es compartir el comentario. Entonces eso también consigue que llegue a más gente, ¿no? Un poco una herramienta de ese tipo, pero bueno, que yo estoy completamente de acuerdo y a favor de usarla. Sí, no, hombre, las redes sociales están ahí. A ver, a la hora de darse a conocer, sobre todo en estas fechas actuales, en este 2012 que nos encontramos, sí. Es casi, decía al principio, un canon a pagar en el buen sentido también. Sí, es decir, lo que pagas es el tiempo que le dedicas, pero quizás el beneficio es llegar a mucha más gente, es como el hecho de colgar el álbum en la web, mucha más gente va a descubrir el sonido de Guadalupe Plata, el disco de Guadalupe Plata, y va pues... a engancharse o no, pero en este caso yo digo yo que sí al sonido de Guadalupe Plata, que además es realmente pues eso, rítmico, misterioso y absolutamente adictivo. Y lo digo por experiencia. Compañero, familia, esto ha sido un placerazo teneros hoy aquí en Corrientes Circulares. Ha sido la primera que habéis pasado, no será la última, os lo digo ya, sabiendo que el segundo disco está al caer. Imagino que este verano os tendré moviendo, promocionando y girando por donde sea. ¿Hay fechas que tengáis ya más o menos claras? Pues sí, hasta mayo está la cosa llena, ya, ¿no? Llena. Entre viajes, grabaciones y conciertos, más o menos mayo, junio ya lo vamos empezando a tener cubierto. Y bien que me alegra, bien que me alegra saberlo. Y la verdad que bien, vamos, otra vez volvemos a la carretera, vamos. Pues hala, ahora toca viajar a Estados Unidos, terminar de grabar, luego imagino que abril, entre abril y mayo estaré atento porque sabré de vosotros seguro, y de este segundo disco. Muchas que gracias. Ya he escuchado algo, segundo disco como largo, tercer trabajo de Guadalupe Plata, y a partir de ahí pues que vaya todo lo bien que os merecéis, que no es poco. Muy bien, muchísimas pues gracias. Muchas gracias, tío. Así que a disfrutar mucho. Cuando volváis cerca... Sí. Os llamaré otra vez porque este segundo disco tercer trabajo, querré escucharlo yo, pero aquí también en el estudio. Y espero veros sin parar de girar, Disfrutar en Estados Unidos con la grabación, disfrutar de este proceso y que nos veamos muy pronto. Muchas gracias, gracias por haber estado hoy. Gracias, venga, muchas un abrazo, gracias. Chao. Da igual, ya no estoy loco. Bueno, soy solo mentalmente divergente y ahora lo sé. Y quiero que me ayudes. Quiero mejorar. Corrientes Circulares, noticias. Y ya tenemos en el estudio a nuestro reportero con botas. Puede que conozcáis mi nombre, pero no conocéis mi leyenda. Buenas noches, David Verdú. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos. El gato con botas ha vuelto y vuelve cargado de noticias. Noticias como el nuevo vídeo de Russian Red, que está rodando en un ambiente absolutamente vintage. Imágenes seductoramente antiguas, melancólicas y sugerentes son las que forman la idea visual de Every Day, Every Night. Dirigido y producido por Diego Hurtado de Mendoza, está protagonizado por la propia Lourdes Hernández y Eloy Azorín en un marco de ensueño Venecia para contar el final triste de una relación amorosa. Gotas que colman una taza de té, gafas empañadas, maletas a medio hacer, una huida por los canales son las metáforas que cuentan el desolador final de la historia de los protagonistas. Russian Red, Every Day, Every Night. You were traveling really far, I had to stay and watch the plants be sorry. Miles away and planes apart, you were discovering a new land. I was lonely. You were young and I was bad. I just wanted to be by your side every day, every night. No more shy. Man, I'm sorry. Keep my trousers, stay in bed and read the good things. I'm afraid now you're lonely. You were young and I was sad. I just wanted to be by your side every day. Shall we part? Every- Festival Internacional de Benicàssim sigue desgranando nombres, y aunque no se trata de ningún cabeza de cartel, los 12 nombres que ha publicado esta semana darán mucho que hablar, porque un festival, un buen festival, no se hace solo con primeros espadas. Los nuevos nombres que se suman al cartel de FIP 2012 han sido Ed Sheeran, Bad Cox, La Casa Azul, Oscar Mulero, Jero Romero, The New Raymond, Django Django, School of Seven Bells, Maya Jane Cole, Tuya y Liggers. Estos nombres se unen a los ya conocidos de Stone Roses, New Order, Florian and the Machines, At the Drive-In, David Guetta o Noel Gallagher's High Flying Birds. Recordad que el FIP tendrá lugar entre los días 12 y 15 de julio en el recinto de conciertos de Benicàssim. Jero Romero, Las Leves. Después de haber anunciado en diversas entrevistas que el trabajo posterior a Presidente lo lanzaría con su nombre real, Antonio Luque, y no bajo el seudónimo de Señor Chinarro, este vuelve a sorprendernos y ataca con Menos Samba, cuyo título está sacado de un sketch de Emilio Aragón de principios de los 80. Nos encontramos ante un disco contestatario revolucionario con mucha mezcla de géneros, muchos ritmos como habaneras, sevillanas, rancheras o indie pop, con el trasfondo de las letras características de uno de los mejores compositores pop españoles de las dos últimas décadas, y muestra un ataque frontal al sistema capitalista que predomina y el estado actual al que este nos ha llevado. Las 19 canciones fueron grabadas mientras realizaba la promo de Presidente junto a Mark Greenwood de La Habitación Roja y Pablo Maronda, al que se han ido sumando otras colaboraciones puntuales para arreglos de viento y cuerdas. Todas las canciones son de Antonio Luque, excepto la recuperación de La Arenga de los Sindicatos Futuristas, que cerra el álbum, la visionaria canción de Aviador Dro, que no solo describe a la perfección la patética situación política y social que vive nuestro país, sino que además enarbola el lema del nuevo señor Chinarro, la producción al poder. Señor Chinarro, tu elixir. Es día de reflexión en la República Bananera. El comandante nos aplatanó con un vino cualquiera. Ni duerme con sus rameras, si bien el mundo se le espera. Se piensa hace caso un día, y sobra si hay monarquía. El pueblo delibera como loco en la plaza, cambia de tercio, vino de pasas. No preguntes qué hará por ti el país, vendime o revienta a tú mismo tu elixir. Sangría del día a día. Vente Kiri, ven tú también. Muestra tu simpatía a las arpías, cara al sol. Con la camisa nueva o contra la pared. Oh no. No preguntes qué hará por ti el país. Vendimia o revienta, danos lo mejor de ti. A tú mismo tu elixir. Para noble el toro suelto, corre si quieres, eres hombre muerto. Un pañuelo rojo atado con cuatro nudos al otro barrio, todo tuyo, al fin localizado. No preguntes qué hará por ti el país. Vendimia o revienta, danos lo mejor de ti. No preguntes qué hará por ti el país. Vendimia o revienta, danos lo mejor de ti. Haz tú mismo tu elixir. El primer concierto de los Rolling Stones fue el 12 de julio, bonita fecha, de 1962, y con este motivo se está rumoreando desde hace tiempo una posible gira de conmemoración por su 50 aniversario. Bonita fecha porque es tu cumpleaños, ¿eh? Cierto, cierto. Por el momento los padrinos del rock solo han confirmado que tendremos el libro de fotografías de Rolling Stones 50 que se publica el próximo verano. La gira se retrasará hasta 2013, justificando que la incorporación de su batería, Charlie Watts, a la banda no fue hasta 1963. Tendremos que esperar hasta entonces. Start me up, the Rolling Stones. Es un día triste para Nueva York, Ted. Un día muy triste. ¿Sabes qué he visto cuando venía hacia aquí? Una chica con un suéter. Y ya sabes lo que eso significa. Que se ha acabado la temporada de la piel expuesta. ¡Exacto! Corrientes circulares. Agenda. Comenzamos la agenda con Barry Brava, que estarán esta noche en la Sala Pícaro de Toledo y mañana en la Sala Picaporte de Cáceres. Secon estarán el jueves actuando en la Sala Moby Dick en un concierto especial por el 20 aniversario de la sala. Tinder Tix actuarán el martes en el Casino de la Alianza de Poblenou, Barcelona, y el miércoles y el jueves en el Teatro Lara de Madrid. Corizonas esta noche en el Café del Teatre de Lleida y mañana en la Sala Highland de Tarragona. Iglu, hoy en la Sala Estéreo de Alicante y mañana en la Sala Veluria de Albacete. The Bright, hoy en la Sala Siroco de Madrid y mañana en el Espacio para el Arte y la Cultura de Aranjuez. Maryland estarán tocando hoy en el Pop Danton en La Arancha, en La Coruña, y mañana sábado en la Sala Karma de Pontevedra, junto a Niños Mutantes, que hoy también estarán en la Sala Estudio 54 de León. Dentro de los conciertos del LED Festival en la Sala Salamandra del Hospitalet de Llobregat, tendremos esta noche en la Sala 1 a Cat People, Mine y a Marcus Du and the Secret Family, y mañana sábado en la Sala 1 también a Hola Todo el Mundo Litoral y Facunda, y en la Sala 2 a Novedades Carmiña y Salvaje Montoya. The Right Tones, hoy en la Sala La Casa del Loco de Zaragoza y mañana en el Auditorio de Congresos de Barbastro. Pollock, mañana sábado en la Sala Estéreo de Alicante. La Habitación Roja, presentando su nuevo disco Fue Eléctrico, estarán el jueves en la Sala Veluria de Albacete. The New Raemon, Francisco Nixon y Ricardo Vicente, de gira con El Problema de los Tres Cuerpos, estarán esta noche en el Café Pop Torgal de Orense y mañana en la Sala Le Club de La Coruña. Manos de Topo, esta noche en la Sala Cero de Tarragona. Russian Red, hoy en el Palau de la Música de Barcelona y mañana en el Palacio de Congresos de Zaragoza. Vinila von Bismarck and the Lucky Dados estarán esta noche en la Sala de One de San Vicente del Raspey, Alicante. Ciam, mañana sábado en la Casa de la Música de Tarrasa, Barcelona. En Vic, Barcelona, se celebra mañana sábado el Mag Festival, donde podréis ver a Laser, Minimum, Santa Rita, The Piper Pots, Chinese Christmas Car, Hydrogenes y Analogic. A Analogic también podréis verlos junto a Audio Spain el viernes en la Sala Sidecar de Barcelona y el domingo en la Sala Centric de Zaragoza. Disco Las Palmeras estarán esta noche en la Sala La Tetería de la Línea Cádiz, mañana en la Sala Musicologic de Úbeda, Jaén, y el jueves en la Sala Monkey Club de Gijón. Kiko Veneno el sábado en el Teatro Jofre de Ferrol, La Coruña. Rusos Blancos estarán el jueves en la Sala Pícaro de Toledo. Laya Bautz esta noche en la Sala Azquena de Bilbao y mañana en la Sala Lebukowski de San Sebastián. Ellos hoy en la Sala Imagina de Cádiz y mañana en la Sala Ceuta. De Pedro estarán el jueves en la Sala Bluesville de Palma de Mallorca. Eri Fuentes y el Mal, mañana en el Café Sol de Capellares, Barcelona. Mañana sábado en la Sala Siroco de Madrid, Fiesta del Genio Equivocado con Odio París, Cosmen Adelaida y Grushenka. Cooper, esta noche en la Sala Music Hall de Barcelona. Y para terminar nuestra agenda, Maga estará el domingo en el Teatro Central de Sevilla. Me contaron que era un día soleado en Bélgica. El olor de los gofres y las coles de Bruselas llenaba el aire estival, hasta que mi madre biológica murió abrasada. Yo sobreviví porque su cadáver humeante formó una envoltura materno-protectora sobre mi cuerpo angelical. Un belga y su amante esclava de 15 años con los pies como un palmípedo saqueaban el lugar del accidente cuando encontraron un bebé que era moi. Entonces me criaron como un ser maligno. Ya sabes, la historia de mi vida. Y hemos llegado al final. No olvides que puedes seguir toda la actualidad musical de la semana y puedes participar en todos nuestros concursos a través de nuestra web corrientescirculares.es. que nos hunde a los dos. Como cada semana, a los controles y producción, Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción, David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. En los acústicos, José Luis Martín. Están aquí. Y a la dirección y micrófonos, Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Después de un año en el que han estado sonando en la red y en los ambientes underground, gracias a tres demos colgadas en su SoundCloud y la salida del videoclip Al final de la noche, realizado por la exquisita productora Canadá, el disco de Pegasus ya está a la venta en vinilo y de manera digital por iTunes. El dúo formado por Sergio Pérez y Luciana de la Vila ha conseguido 9 temas que se mecen entre el crowd rock alemán de los años 70 y el pop onírico, en las que no falta ni sobra ni un arreglo, un trabajo de orfebrería retrofuturista para viajar con la cabeza y también para mover los pies. Hoy nos despedimos con el primer single del disco, la muy bailable Al final de la noche. Imposible quedarse quieto ante esta canción, Al final de la noche. Pegasus, buen finde y saludos circulares.